Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan aquí nosotros? Bueno, estamos arrancando horario público en Natacha Bianchi en la operación técnica, María Eugenia Otero, que está allí trabajando ahora en la producción, y después vendrá al aire Víctor Basterra y Fernando Tevele aquí con ustedes. Ya los saludo a Víctor. Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, compañeras y compañeros? ¿Cómo van? ¿Todo bien? Bien, bien, bien, bien. Con lo que implica el dolor cada vez que se va una de las viejas, ¿no? Yo decía esto, uno teme caer en lugares comunes cuando suceden estas cosas, pero la verdad es que es cierto, es esa cosa que todos repetimos y que algunos de nosotros sentimos de que nos constituimos los que elegimos, de alguna manera hacerlo, nos constituimos en hijos, ¿no? Y sí, porque y más la Pepa que era una de las primeras, la Pepa era un símbolo casi por sí misma, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y encima con el afecto que yo le tengo a Margarita también, ¿no? Porque es una hermana, una compañera, una amiga que ha estado en el instituto también, y bueno... Uh-huh. No llega mucho. El lugar común que vos decís, en general lo más común que hay entre nosotros es ese afecto y ese compromiso que tenemos con esta historia. Uh-huh. Por lo tanto, nos afecta mucho la partida de una de nuestras compañeras, ¿no? Uh-huh. A ver si ahora sí podemos sumarla a Margarita Noya. Marga, ¿estás por allí? Sí, los escucho muy lejos, pero ahora los escucho. Bueno, vamos a... Marga, querida. Ahí está. Víctor. Margarita, querida. Estaba comentando, cómo estábamos doloridos por esta partida, pero estamos juntos. ¿Me escuchás? Sí, te escucho, Víctor. Bueno, quiero que sepas que te abrazamos con el alma. Yo se los agradezco muchísimo, y en especial a vos por todo lo que nos has dado para poder llevar los juicios adelante. Esto es invalorable, era para mi mamá, lo sigue siendo para mí, para todos los que seguimos en la lucha. Uh-huh. La verdad es que no queremos molestarte, Marga, demasiado. Queríamos hacer esto que decía Víctor, comenzar el programa de hoy, el oral y público de hoy, haciendo una suerte de homenaje o recordatorio para Pepa Noya. Recién nos acordábamos con Euge que allí en los primeritos programas de La Retaguardia, digamos, cuando éramos nada más que un programita de radio de una hora por semana, calculo que por el año 2005 fuimos elegimos hacer el programa desde la marcha de una de las marchas de la resistencia, y nos cruzamos con ustedes y charlamos con ustedes al aire y nos conmovimos con una larga charla que tuvimos con la Pepa allí, y son de esos recuerdos imborrables que lamentablemente para este cambio tecnológico de época que nosotros sufrimos debe estar en alguna cinta perdida que no hemos podido digitalizar. Pero lo cierto es que es enorme la cantidad de gente que se ha conmovido, y seguramente esto de la construcción de tantos años de afecto y de búsqueda te debe haber llegado a vos y a los familiares en estos días, ¿no? Sí, la verdad que, o sea, el afecto que vi el otro día, que todo el mundo sentía por ella, me dio como, podría decir alegría, que no sería la palabra porque no estaba alegre, pero a la vez saber lo querida que era ella, lo que cosechó en su vida, ¿no es cierto? O sea, tanto amor de tanta gente, realmente me reconfortaba en un momento tan doloroso. Uh-huh. Incluso nos conmovieron, no sé si tuviste ocasión de escuchar Nora Cortinas, estuvo en un el lunes en una conferencia de prensa a propósito de otro tema, y decía, ¿no?, esta cosa de la vida y la muerte entremezclándose, porque se había anunciado que se había restituido la identidad de una nieta, de una nueva nieta, y decía, y se nos fue la Pepa. Para los pibes, para los más jóvenes, dice el mito que fue la primera en llegar a la plaza aquella primera vez. ¿Es cierto eso? Sí, porque, o sea, dentro del grupo de madres que se reunió en esa primera ronda, a la cual había convocado Azucena Villaflor, mi mamá llegó 2 horas antes y se sentó a esperar ahí en el monumento de Belgrano. Entonces, bueno, a medida que fueron llegando, que fueron 14 ese día, la primera vez ese 30 de abril de 1977, bueno, quedó como la primera, porque, bueno, había estado 2 horas antes sentada fumando. Característica de mi mamá, ¿no? El cigarrillo para muchos. Sí, totalmente. Está identificada su imagen con el cigarrillo. Yo tengo por aquí el libro Las Viejas, que las madres le encargaron hacer a las Giannoni hace poquito. Estuvo una de ellas aquí, Virginia, presentando el libro cuando salió, y hay algunos textuales de tu vieja en este libro, que constituye recuperar parte de la historia y dejarla plasmada en un libro. Y quiero tomar una mención que la Pepa hacía de lo que era estar en el vicariato de la Marina, entre otros lugares a los que fueron, ¿no? Y ella decía ahí, refiriéndose a Azucena, había que tener coraje para hablar ahí. Azucena lo dijo fuerte, no al oído. Ella dijo más o menos así: yo quisiera decirles que nosotros lo que tenemos que hacer es ir a la Plaza de Mayo como hicieron nuestros mayores. Todos empezaron a deliberar qué día podía ser, y un familiar sacó un almanaque chiquito y eligió el 30 de abril. Pero la idea, quiero subrayar eso, dice Pepa Noia, fue de Azucena Villaflor. Tenía un don para hablar y era muy generosa. Ella tuvo un gran coraje porque atrás de ella estaban los tipos esos de la mesita, en referencia a unos servicios que estaban allí atentos a lo que ocurría cuando las madres iban al vicariato de la Marina. Es más, ella en otro segmento agrega: en esa sala de espera había una mesita con gente de los servicios de inteligencia. Creo que nos anotaban y luego nos iban llamando para subir a entrevistarnos con Graceli o su secretario. Bueno, nada, Margarita, gracias por compartir un ratito con nosotros en este momento tan tan duro. Comenzamos el programa con el más común de los lugares, que es sentir que son un poco las madres que todos hemos elegido tener, o que algunos de nosotros sentimos que tenemos, nos hayamos visto más o menos, nos hayamos conocido más o menos. Así que no podemos dejar de sentir dolor, por supuesto que no el dolor que sienten ustedes, y por eso, como decía Víctor, queremos entregarles un abrazo enorme. Yo les agradezco mucho, les agradezco este recuerdo a ella. Bueno, desde lo personal, por supuesto que además de ser la Pepa de todos, para mí es mi mami, ¿no? Pero así como el otro día hablábamos, cuando me entrevistaron también de Tela, le dije lo terrible que es que a sus 94 años se fue con una lucha de más de 30 años sin haber logrado conocer la verdad y sin haber conseguido justicia. Yo creo que eso es lo que nos compromete más a no abandonar el camino de las madres, a seguir acompañándolas. Y por eso le agradecí a Víctor, ¿no? Porque por compañeros como él nosotros pudimos tener conocimiento, poder ir a los juicios, poder reconstruir historias. Yo le estoy eternamente agradecida a los ex detenidos, y bueno, y a Víctor lo quiero con el alma. Y bueno, te agradezco también, Fernando, a vos, por este momento, y bueno, gracias a todos los que la quieren a mi mamá. Un beso grande, Margarita querida. Gracias, Víctor. Un abrazo. Fuerza, fuerza, compa. Gracias, gracias a vos, gracias a Fernando, gracias a todos. Un abrazo. Margarita Noya, una de las hijas de Pepa Noya, que buscaba a María Lourdes Noya García, que fue secuestrada el 13 de octubre del 76, tenía 29 años, fue vista en la ESMA. Lourdes fue la tercera de cuatro hijos, se recibió muy joven de psicóloga y era militante de la Juventud Peronista Regionales, trabajaba en la Dirección Nacional de Educación para Adultos, daba clases en la Universidad de Morón. Tuvo un hijo en el 74, Pablo. Se fue la Pepa y nosotros aquí no pasamos música en general en horario público, pero hoy queremos un poco. Convidando memoria y andarás. claramente nos han enseñado a que no nos duelan los pies si ellas han caminado lo que han caminado, si ellas andan algunas por lo menos dando vueltas de aquí para allá, como nosotros no vamos a seguir en ese camino. Así que seguimos con el oral y público de hoy, después de haber escuchado a los Caballeros de la Quema con este tema que cerraba uno de sus discos de los 90. Por eso habla, aunque llueva este asco, y era una época de clara impunidad.